ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana. Un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más, un viernes precioso, un viernes que bueno, que estén llegando con todas las energías, y si no, bueno, se las vamos a intentar subir acá. Que bueno, que espero que hayan tenido una linda semana y estén preparando un lindo fin de semana, y que se estén preparando obviamente para empezar otra semana, pero primero obviamente disfrutar el fin de semana. Primero que nada, recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o también por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, hablar un poquito así, recordar, porque el público siempre se renueva. Y bueno, volverles a... volverles a contar, a explicarles, o también a los nuevos explicarles por primera vez de qué más o menos va el programa, de qué se trata. Y bueno, en realidad este programa lo empezamos con el objetivo de que los niños mayormente, pero en sí todas las personas, empiezan a tener un hábito de lectura frecuente, de que en realidad se acostumbre a leer, que a veces pasa de que no estamos tan acostumbrados a tener como ese momento del día, aunque sea una hora, de agarrar un libro, sentarnos y leer con música, en silencio, con las luces, con una lamparita, con el libro, con el PDF, con lo que sea, pero leer. Obviamente, si puede ser en un libro, muchísimo mejor, porque es menos distracción y así, pero bueno, si no es posible, se busca una forma, porque nunca, siempre hay una excusa para leer. Y bueno, espero que escuchando el programa se animen a leer más, que bueno, que es importante, porque como ya decía, ahora estamos más acostumbrados a tener el celular al alcance. Y no solo digo la lectura como algo para buscar información, ¿no? No digo que vayan a agarrar a la mañana siguiente y agarrar y ponerse a leer el diario en papel. No, me refiero a no solo usarlo como material de estudio, la lectura, y no pedirle todo a Google, a ChatGPT, sino también interesarnos por lo que buscamos, por aprender. Y bueno, y también interesarnos por nuestros gustos personales, por la lectura, por la fantasía, por la literatura, ya sean clásicos, ya sean nuevos, ya sean lo que sea, sea literatura moderna, sea literatura clásica, sea literatura contemporánea, sean libros de fantasía, sean libros de misterio, sean libros de lo que sea. Pero leer, aunque sea un capítulo al día, una horita al día, yo qué sé, no les digo una página porque una página es muy poco. Para leer hay que leer bien, amigos. Pero no, leer un poco, y más si no estamos acostumbrados, porque bueno, a veces pasa de que no tenemos tiempo porque tenemos que estar de acá para allá todo el día, entonces se nos olvida hasta cosas tan básicas como comer, tomar agua, y está, es entendible, es normal, pero siempre podemos buscar un pequeño momento para agarrar un libro y leer. Porque aparte pasa que si un libro nos atrapa, que obviamente hay libros que están buenísimos y que nos atrapan, ahí podemos descubrir pero un mundo increíble, que aparte te distrae la cabeza, porque lo que te metes en la historia, no te puedes a pensar de que, uy, cuando llegue a casa tengo que hacer esto, no, porque mañana, porque la semana que viene, porque el mes, ay, no, porque no sé cuándo. No, te saca absolutamente todo eso, y te pones, te centras en la historia, entonces dejas de pensar. Y es como una herramienta también para ayudarnos, que es lo importante. Pero claro, hay que saber utilizarla y aparte hay que saber cuándo usarla. Y si en realidad nosotros no la usamos o no le damos mucha bolilla, la verdad que lo estamos desaprovechando porque es increíble. Miren que se los dice alguien que ama leer y que últimamente hace, creo que 2-3 meses que no leía. Y la otra vez, hace 2 semanas, me empecé a leer otra vez y me leí 3 libros en una semana. Y no es que no disfrute el libro, no es que tenga muchísimo tiempo libre, no. Es que busco momentos para leer y a lo que te atrapa el libro, la lectura se te hace tan ligera que se te pasa volando. Entonces, vos no te das cuenta de que se te pasa tan rápido y cuando querés darte cuenta, se te terminó el libro. No hay más libro. Entonces, voy a ese punto de que está buenísimo. No solo digo por el leer o así, sino por esto, por usar la herramienta de distraernos, de tener otra cosa, de conocer nuevos mundos, porque también ese es el punto, que está buenísimo también, que es otra cosa de las que me encanta, que es conocer nuevos personajes. Es como conocer personas nuevas, pero sin que ellas nos conozcan a nosotros. Entonces, está buenísimo. Y nada. Y que, aunque a veces sí pasa que, bueno, está complicado por el tiempo, por esto, por lo otro, siempre se puede encontrar un pequeño cachito para agarrar un libro y leer, aunque sea una hora. Porque, bueno, nos ayuda a distraer la mente, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a con la vista, nos ayuda con la escritura, nos ayuda con la imaginación, que es un punto muy importante. Me parece que es algo que también es otra cosa que se está perdiendo, la imaginación, con esto de las pantallas, de la inteligencia artificial. Y bueno, es una herramienta que tiene un libro. Pues no sé si alguna vez les pasó, pero a mí me pasa de estar leyendo y me meto tanto en el libro, en la historia, que me olvido que estoy leyendo y es como si estuviera viendo una película. Entonces, claro, es increíble que te decís, pa, voy a poner pausa o coso y no sé, y ahí te das cuenta de que no estás viendo una película, sino que estás leyendo. Entonces, me parece increíble todas las cosas que tiene la lectura y que capaz que hay alguna gente, no sé si decir que no la valora, sino que no es consciente de todo esto que podemos tener simplemente en un par de hojas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, anímense, lean. No solo se lo digo a los niños, sino también a los adultos, a los adolescentes, a todo el que esté escuchando, que lea por lo menos una hora al día. Ese es mi mínimo de lectura que les pido. Una hora al día, un cachito, puede ser incluso una lectura compartida, que sea una hoja vos, una hoja yo, un capítulo vos, yo, como ustedes quieran, pero que lean. Porque aparte no es solo esto que yo decía de distraernos y no sé qué, sino también que nos ayuda con el habla, con la forma de expresarnos, con la forma de pensar, con todo. Entonces, es importantísimo. Así que, por favor, lean. Yo sé que a veces venimos cansados, volvemos cansados porque la rutina cansa, porque todo es como pesado y así, pero les aseguro que leer va a ser la mejor decisión que pueden tomar. Bueno, hablando de leer, recuerden que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o también por el número de WhatsApp 099-233-666. Y como siempre digo, no tengan vergüenza, acá estamos todos para aprender. Y bueno, que aparte es una experiencia que que es linda de tener, porque a vos te parece que en realidad estás acostumbrado a escuchar tus audios, que mandás a escuchar tu propia voz todo el día cada vez que hablas, pero escucharlo a través de la radio es algo nuevo, es una linda experiencia y aparte se puede, le podés decir a tu amigo, al vecino, al tío, al padrino, al abuelo, al mamá, a papá, al tío, a quien vos quieras, decirle, mirá, estoy en la radio, conté un cuento, mirá, y que escuche. Y bueno, y también de mostrar el programa, de compartirlo, que no es por nada, no es porque yo sea la conductora y así, pero es un programa que está buenísimo. Y bueno, y también es otra excusa para leer. Hablando de leer, les traigo una lectora nueva que se animó a mandarnos un cuento que se llama Emma Soria. Que Emma tiene 8 años, es de La Paz, y va a la escuela 172. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Emma hoy. A ver, a conocer un poco a Emma y saber qué es lo que nos cuenta. Hola, mi nombre es Emma y voy a la escuela 172 y voy a leer Te doy su cumpleaños. A la salida del colegio, Teo invita a sus amigos a la fiesta de su cumpleaños. ¿Podré ir, mamá? Pregunta Luis, ilusionado. Todos en la cocina están preparando la merienda. ¿Y qué pastel tan rico?, piensa Teo. Los amigos de Teo van llegando muy puntuales a la fiesta con algunos regalos. Oh, justo lo que quería, le dice Teo a Rosa, que le regaló un conejo. Susana también sabe que a Teo le gustan mucho los animales y por esto le ha traído un pez de colores. Y vamos a ver cómo nada, lo echaremos a la bañera, dice Teo. Por la puerta aparece su papá y les dice, a merendar, que se enfría el chocolate. A Puck también le gustan los bizcochos con chocolate que le está dando Luis por debajo de la mesa. Cumpleaños feliz, cantan todos contentos mientras Teo intenta apagar todas las velas. ¡Ay! Por poco le das un poco más a la derecha, gritan todos a Oscar, que está intentando romper la piñata. ¡Bravo! ¡Campeona! Exclama el papá de Teo, dirigiéndose a Susana. Esta vez has llegado la primera. Jaja, ríen todos con la sesión de películas que les está pasando. Mirad qué bien lo hago. Cuidado, Teo, te vas a caer, dice la tía Rosa. ¿Cómo se han divertido todos en la fiesta de Teo? Ahora se van contentos, cargados de golosinas. Fin. Bueno, le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme, enorme a Emma. Muchas gracias por mandar cuento. Y bueno, esperamos a que se siga animando a mandar cuentos, que son más que bienvenidos. Y bueno, y ahora contarles un poquito sobre Violeta de Nou, que es el seudónimo con el que firman Carlota Goita y Asunción Esteban, ilustradoras dedicadas sobre todo a la literatura infantil, conocidas especialmente por su obra Teo. Iniciaron su actividad en el mundo de la ilustración en 1977 y uno de los personajes más conocidos que han creado obviamente es Teo, del que ya han editado más de 100 títulos y bueno, ha recibido diversos premios literarios y se ha traducido a 15 idiomas. Y tenemos ejemplos como Teo y sus travesuras, Teo va de compras, Viste Teo, Teo en la playa, Teo formas, colores y palabras, Aprende con Teo los animales, Teo en el parque acuático, Teo en el parque natural, ¿Dónde está Teo? Y bueno, y así podemos seguir. Pero bueno, obviamente espero que les haya gustado muchísimo el cuento, porque a mí me encantó. Y bueno, recuerden que si quieren mandar un cuento así como lo hizo Emma, lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y ahora les voy a leer yo un cuento que me encanta, que está buenísimo y se llama La Gama Ciega, supongo que alguna vez escucharon, es de Horacio Quiroga. Y dice, había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos. Cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre la hacía repetir todas las mañanas, al rayar el día, la oración de los venados. Y dice así, hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieto antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alta la cabeza y oler el viento, para sentir el olor del tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los suyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto de ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero era muy traviesa. Dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rajado y caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina, que caminaban apresuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran era una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos, la gamita se tomó toda la miel y, loca de contenta, fue a contarla a su mamá, pero la mamá la reprendió seriamente. «Ten mucho cuidado, mi hija», le dijo. «Con los nidos de abeja, la miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. No te metas con los nidos que veas». La gamita gritó contenta. «Pero no pican, mamá. Los tábanos y las uras sí pican, las abejas no». «Estás equivocada, mi hija», continuó la madre. «Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran disgusto». Sí, mamá», respondió la gamita. Pero lo primero que hizo la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte, para ver con más facilidad los nidos de abeja. Hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debería ser más rica. Se acordó a sí mismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que la picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola, y lo que es mucho peor, en los mismos ojos. Le picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando, hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente y no veía más. Se quedó quieta entonces, temblado de dolor y de miedo, y solo podía llorar desesperadamente. «¡Mamá, mamá!» Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la halló al fin y se desesperó también con su gamita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil, con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo, y los bichos del monte que la encontraban en el camino se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. La madre no sabía qué hacer, qué remedio le podía hacerle a ella. Ella sabía bien que en el pueblo, que estaba del otro lado del monte, vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era el cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija con un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, decidió hacerlo, pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era un gran amigo del hombre. Salió pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó recorriendo el monte, donde el tigre casi la caza. Cuando llegó a la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era una especie pequeña, cuyos individuos tienen el color amarillo, y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por 2 cintas que pasan por encima de los hombros. Tienen también la cola prensil, porque siempre viven en los árboles y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. «¡Tan, tan, tan!», llamó jadeando. «¿Quién es?». «Soy yo, la gama». Y le va a quedar de deberes saber cómo es que termina este cuento, porque yo no se los voy a contar, así que va a ser sorpresa. Ahora sí, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes, 5:30, como siempre. Recuerden que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y ahora sí, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes acá en Radio Centenario. Y recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Ponete un gorro blanco, ponete un delantal. Lávate bien las manos para ir a cocinar. Torta de chocolate vamos a preparar. Tenemos todo listo, ya podemos empezar. Hagamos una torta. Choco chocolate. La mezcla a preparar. Cuando suben los globitos, ya llegamos al final. La dejamos en el horno un ratito nada más.